Sobre el capítulo sexto de la Constitución sobre la Iglesia, que trata de los religiosos, vamos a leer algunas cosas que tienen que ver con la doctrina general de la santidad y de la vocación cristiana, y también algunas específicas que son muy importantes. Es importante conocerlas para ver la actitud del concilio en algunos puntos en que a veces se ignora su pensamiento. Bueno, vuelve a hablar del tema de los consejos evangélicos y presenta a las familias religiosas, dice, como comunidades que de una forma más estable y firme, siguiendo una doctrina espiritual aprobada y experimentada en la Iglesia, ofrecen esta posibilidad de vivir en estado de perfección. El estado religioso, como ya dijimos, no es una cosa intermedia entre el clero y el seglar. No es que sean menos laicos los que no son, diríamos, sacerdotes, menos, no son clero los religiosos. Por ejemplo, las religiosas no pertenecen al clero, y los hermanos legos de las órdenes tampoco pertenecen al clero. El clero es una relación al sacramento, y el estado religioso dice relación al estado estable de perfección. No es una cosa intermedia entre el laico y el seglar, va por otro camino, es una contribución a la perfección de la Iglesia. No pertenece en este sentido a la estructura jerárquica de la Iglesia, como pertenece en cambio los grados del clero, del sacerdocio, los distintos grados del orden, pero sí que pertenece, debido a la relación que tiene con la vida de santidad y el estado de perfección, los votos como instrumento de la perfección cristiana, pertenece, dice, a la misión salvífica de la Iglesia, y ahí tiene que considerarse como un don de Dios a la Iglesia, muy importante para su misión salvadora. Entonces habla de los votos como consagración en estado de perfección. Y dice lo siguiente: como los consejos evangélicos tienen la virtud de unir con la Iglesia y con su misterio de una manera especial a quienes los practican, en virtud de la caridad a la que se ordenan, la vida espiritual de estos es menester que se consagre al bien de toda la Iglesia, la vida espiritual de los estados de perfección. Y aquí nace el deber de trabajar, según las fuerzas y según la forma de la propia vocación, por implantar o robustecer en las almas el reinado de Cristo y dilatarlo por el ancho mundo. Y ahí también que la Iglesia proteja y favorezca la índole propia de los diversos institutos religiosos. Después dice, hablando de las reglas y constituciones, que la misma jerarquía, siguiendo dócilmente el impulso del Espíritu Santo, admite las reglas que propusieron varones y mujeres ilustres y las aprueba auténticamente después de una más completa ordenación. Y está presente con su autoridad vigilante y protectora en el desarrollo de los institutos. O sea, este estado de perfección, por donde el Espíritu Santo de la Iglesia, se ha presentado en una serie de familias que han sido fundadas por varones y mujeres ilustres, por santos a los que Dios ha movido a sentir de una forma especial el deber de servicio a la Iglesia, el apostolado, la obediencia al Papa, el espíritu de pobreza, etc. Y la Iglesia, esta vocación de San Francisco, de Santo Domingo, de San Juan Bosco, no solo lo ha aprobado, sino que lo ha sancionado con mandato jerárquico, vaya, lo ha ordenado jerárquicamente, jurídicamente, y ha pasado a mandar, por precepto ya formalmente derivado de la jerarquía, que se cumpliese según estas reglas que habían escrito estos santos y según la doctrina y el espíritu que Dios les había inspirado. Entonces, como que todo esto sirve al bien de la Iglesia, y por eso Dios ha movido a todos los santos fundadores para que sirviesen a la santidad de la Iglesia, al apostolado de la Iglesia, precisamente por esto. La Iglesia quiere y manda y desea y fomenta que los institutos religiosos sirvan a la Iglesia, ciertamente, no está hecho cada uno para sí mismo, pero que lo sirvan según el modo propio, la índole propia de cada propio instituto. Es curioso que en estos tiempos una de las de los errores que han hecho mucho daño, por razones seguramente más perversas de las que parece, pero que el argumento en sí mismo es una verdadera tontería, pero ha sido también propio de algunos de los defectos de la mentalidad contemporánea, el tomar ante la espiritualidad concreta de las órdenes religiosas y también incluso de las mismas asociaciones seglares, pasa lo mismo. Pero ahora, refiriéndonos a los religiosos, está ocurriendo que en nombre de del pueblo de Dios, en nombre del bien universal de la Iglesia, en nombre de la del servir a los hermanos, el servir a la humanidad entera, ¿verdad? Y en nombre de una serie de causas presentadas con un lenguaje vago y confuso y con mal escrito, se desprecian las tradiciones propias de cada orden. De modo que, en fin, esto yo voy a comentar y todos nos lo han comunicado amigos nuestros religiosos, se les dice a cada uno que tiene que servir a la Iglesia, tiene que servir a la humanidad, o tiene que servir a la liberación de los pueblos, o tiene que servir a lo que sea, y que hay que prescindir de las tradiciones del franciscanismo, de las tradiciones de los Pío San Ignacio, de las tradiciones de la Orden de Predicadores. Y tenemos a cada una de las familias religiosas que en algún momento podrían tener algún defecto de ser demasiado caseras o demasiado cerrados en lo suyo. Todas las cosas humanas tienen defectos, pero con estos sofismas actualmente, que es lo mismo que pasa con tantas cosas de la literatura, se caricaturizan los defectos de las abuelas o de los antepasados, o el amor propio egoísta de las familias cuando se cierran sobre sí mismas, y se hace perder a los, así como a los jóvenes seglares se les hace perder el amor a su familia, el respeto a sus antepasados, y si acaso se les deja solo la pedantería de ser hijos de sus padres en caso de que esto les honre. No sé si me explico en el sentido mundano, ¿no entienden ustedes, verdad? Así también parece que en las escuelas teológicas, las escuelas de espiritualidad, las órdenes religiosas, etcétera, solo se les dejan, diríamos, hablando en plata, sus defectos, y se les critican sus virtudes y se critican su propio espíritu. No hay ninguna forma, según el concilio, si se mira bien, después lo veríamos en el decreto de los religiosos, no hay ninguna forma de renovarse en el espíritu de servicio a la Iglesia, un instituto fundado por un santo fundador, que no sea volver fidelísimamente a lo que el santo fundador sintió que Dios quería de él y de los que le siguieran. O sea que para ser verdaderamente servir al bien de toda la Iglesia, un dominico tiene que ser dominico, y un jesuita tiene que ser jesuita, y un salesiano tiene que ser salesiano, y un benedictino tiene que ser benedictino. Lo demás son cuentos, ¿eh? Lo demás son como aquellos que como que les gusta la fruta, no quieren peras ni manzanas. No existe fruta, no se puede comer fruta, tienes que contentarte con comer naranjas o melocotones. No existe el estado religioso así, en abstracto. Que siente vocación religiosa, Dios se la hará sentir, a no ser que le lleve a él a ser fundador de una nueva orden, ¿eh? Se la hará sentir de ser hijo de uno de estos santos patriarcas que han creado un propio ambiente lleno de, también evidentemente, de contenidos humanos sobrenaturalizados, de tradiciones, de hábitos, de costumbres, de cosas que habrán evolucionado con los tiempos y se habrán ramificado a veces en ramas, incluso se han peleado por el color del hábito, sin duda. Todo eso serán las anécdotas de la cosa, pero ciertamente sin fidelidad de los religiosos a sus propios patriarcas espirituales, que la Iglesia ha reconocido que han sido movidos por el Espíritu Santo, y la Iglesia los ha ordenado, ha tomado las cosas que San Francisco le dio al Papa y las ha hecho mandato de la Santa Sede Romana, y han tomado las constituciones de San Ignacio y las ha estatuido de derecho pontificio. Todo lo que no sea ser fiel en concreto a la vocación concreta es un cuento. Y eso interesa notar que el concilio lo dice muy precisamente, que para servir al bien de la Iglesia tienen que seguir como la Iglesia protege y favorece la índole propia de los diversos institutos religiosos. Admite las reglas que propusieron varones y mujeres ilustres y las aprueba auténticamente. Por consiguiente, la profesión de los consejos evangélicos aparece como un distintivo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimientos los deberes de la vocación cristiana. Porque al no tener, ahora presenta algo que hace bien a toda la Iglesia, el que existan religiosos en estado de perfección jurídicamente organizada, favorece la santidad de todos los fieles. Porque al no tener el pueblo de Dios una ciudadanía permanente en este mundo, sino que busca la futura, el estado religioso que deja más libres a sus seguidores frente a los cuidados terrenos, pone de manifiesto mejor a todos los bienes celestiales ya presentes en esta vida, y da un testimonio de la vida nueva y eterna conseguida por la redención de Cristo, y preanuncia la resurrección futura y la gloria del reino celestial. ese mismo estado imita más de cerca y representa perpetuamente en la Iglesia aquella forma de vida que el Hijo de Dios escogió al venir al mundo para cumplir la voluntad del Padre, que dejó propuesta a los discípulos que quisieran seguirlo. Finalmente pone a la vista de todos, de una manera peculiar, la elevación del reino de Dios sobre lo terreno y sus grandes exigencias. Demuestra también a la humanidad entera la maravillosa grandeza de la virtud de Cristo que reina y el infinito poder del Espíritu Santo que obra maravillas en la Iglesia. Así es como ve el concilio, así es como son en su carácter intrínseco y permanente. Omito detalles de fuentes canónicas, etc. Y termino con los últimos párrafos que tienen más interés para todos nosotros. Tengan por fin todos bien entendido que la profesión de los consejos evangélicos, aunque lleva consigo la renuncia de bienes que indudablemente se han de tener en mucho, hay que renunciar a cosas que son muy buenas, sin embargo, no es un impedimento para el enriquecimiento de la persona humana, sino que por su misma naturaleza la favorece grandemente. Porque los consejos evangélicos, aceptados voluntariamente según la vocación personal de cada uno, contribuyen no poco a la purificación del corazón y a la libertad del espíritu. Excitan continuamente el fervor de la caridad y, sobre todo, como se demuestra con el ejemplo de tantos santos fundadores, son capaces de asemejar más la vida del hombre cristiano con la vida virginal y pobre que para sí escogió Cristo nuestro Señor y abrazó su madre, la Santísima Virgen. Ni piense nadie que los religiosos, por su consagración, se hacen extraños a la humanidad o inútiles para la ciudad terrena. Porque aunque en algunos casos no estén directamente presentes ante los coetáneos, los tienen sin embargo presentes de un modo más profundo en las entrañas de Cristo y cooperan con ellos espiritualmente para que la edificación de la ciudad terrena se funde siempre en Dios y se dirija a Él, no sea que trabajen en vano los que la edifican. Por eso este sagrado sínodo, por cierto que está el concilio suponiendo que los religiosos están separados por renuncia de la construcción de la ciudad terrena y que contribuyan a que se haga según Dios, justamente porque están ligados en las entrañas de Cristo con los fieles, etc. Por eso este sagrado sínodo confirma y alaba a los hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que en los monasterios, en las escuelas, hospitales o en las misiones ilustran a la esposa de Cristo con la constante y humilde fidelidad y mucha consagración que ofrecen a todos los hombres generosamente los más variados servicios. Esmérense, por consiguiente, todo el que haya sido llamado a la profesión de estos consejos por perseverar y destacarse en la vocación a la que ha sido llamado, para que más abunde la santidad en la Iglesia y para mayor gloria de la Trinidad, una indivisible que en Cristo y por Cristo es la fuente y origen de toda santidad. Y después el capítulo séptimo trata de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de su unión con la Iglesia celestial. La Iglesia a la que todos hemos sido llamados en Cristo Jesús y en la cual por la gracia de Dios conseguimos la santidad no será llevada a su plena perfección sino cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando con el género humano también el universo entero que está íntimamente unido con el hombre y por él alcanza su fin será perfectamente renovado, los textos de San Pablo y de San Pedro, porque Cristo, levantado en alto sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos los hombres. Resucitando de entre los muertos, envió su Espíritu vivificador sobre sus discípulos y por él constituyó su cuerpo, que es la Iglesia, como sacramento universal de salvación. Estando sentado a diestra del Padre, sin cesar actúa en el mundo para conducir a los hombres a su Iglesia y por ella unirlos así más estrechamente, alimentándolos con su propio cuerpo y sangre y hacerlos partícipes de su vida gloriosa. Así que la restauración prometida que esperamos ya comenzó en Cristo, es impulsada con la venida del Espíritu Santo y continúa en la Iglesia, en la cual por la fe somos instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal, en tanto que con la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos ha confiado en el mundo y labramos nuestra salvación. Vuelvo a leer esto por una razón, cuando estamos hablando con un amigo, que aquí nosotros tenemos que pensar esto que aquí dice: la restauración prometida que esperamos ya comenzó en Cristo, es impulsada con la venida del Espíritu Santo y continúa en la Iglesia, en la cual, por la fe, somos instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal. Aquí, evidentemente, el concilio supone que la fe teologal, la fe sobrenatural, la fe en el misterio revelado, instruye al cristiano acerca del sentido de la vida temporal. O sea, esto que muchas veces hemos dicho, que la reflexión teológico-histórica es un esfuerzo, una tarea de reflexión teológica que han hecho, guiados por Dios sin duda, una serie de hombres de Dios, como el padre Ramier, fundador del apostolado y que puso en marcha la corriente espiritual a la que servimos nosotros, que en definitiva la teología de la historia pues es una tarea teológica sobre esta dimensión por la cual la fe nos da el sentido de nuestra vida temporal, ¿eh? Muchas veces hemos dicho que la teología de la historia no es para curiosear sobre cosas así en un plan meramente racional o especulativo, sino para adquirir un discernimiento de espíritus, tener una conciencia cristiana sobre la situación del mundo y vivir la vida temporal desde el sentido mismo de la fe. En tanto que con la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos ha confiado en el mundo y labramos nuestra salvación. La plenitud de los tiempos ha llegado pues hasta nosotros y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada, que empieza a realizarse en cierto modo en el siglo presente, ya que la Iglesia aún en la tierra se reviste de una verdadera, aunque no consumada, santidad. Y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que tenga su morada la santidad, la Iglesia peregrina en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo, lleva consigo la imagen de este mundo que pasa, y ella misma vive entre las criaturas que gimen como con dolores de parto hasta el presente en espera de la manifestación de los hijos de Dios, dijo San Pablo. Unidos pues a Cristo en la Iglesia y sellados con el sello del Espíritu Santo, que es prenda de nuestra herencia, somos llamados hijos de Dios y lo somos verdaderamente, pero todavía no se ha manifestado en Cristo aquella gloria en la cual seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal cual es. Por tanto, mientras habitamos en este cuerpo, vivimos como desterrados lejos del Señor, y aunque poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior y ansiamos ver estar con Cristo. Ese mismo amor nos apremia a vivir más y más para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso ponemos toda nuestra voluntad en agradar al Señor en todo. Todo esto que estoy leyendo, me voy entreteniendo, pero las citas, cada dos líneas hay una cita, todo es de las epístolas de San Pablo. Y nos revestimos en la armadura de Dios para permanecer firmes contra las asechanzas del demonio y poder resistir en el día malo. Y como no sabemos ni el día ni la hora por aviso del Señor, debemos vigilar constantemente para que, terminado el único plazo de nuestra vida terrena, si queremos entrar con Él a las nupcias, merezcamos ser contados entre los escogidos. No sea que como aquellos siervos malos y perezosos seamos arrojados al fuego eterno, a las tinieblas exteriores en donde habrá llanto y rechinar de dientes. Citas del Evangelio. En efecto, antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta a cada cual según sus obras buenas o malas que hizo en su vida mortal. Y al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de vida, los que obraron el mal para la resurrección de condenación. Citas San Juan y San Mateo. Teniendo pues por cierto que los padecimientos de esta vida presente son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros, con fe firme esperamos el cumplimiento de la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, a quien transfigurará nuestro pobre cuerpo en su cuerpo, en un cuerpo glorioso semejante al suyo, y vendrá para ser glorificado en sus santos y para ser la admiración de todos los que han tenido fe. Y entonces el concilio pasa a hablar de la comunión de los santos, la comunión de la Iglesia celestial con la Iglesia peregrinante. Todos los que son de Cristo y tienen su Espíritu crecen juntos y en Él se unen entre sí formando una sola Iglesia. Así que la unión de los peregrinos con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo no se interrumpe, antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se fortalece con la comunicación de los bienes espirituales. Por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella misma ofrece a Dios en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más delicada edificación, porque ellos llegaron ya a la patria y gozan de la presencia del Señor. Por Él, con Él y en Él no cesan de interceder por nosotros ante el Padre, presentando por medio del único mediador de Dios y de los hombres, Cristo Jesús, los méritos que en la tierra alcanzaron, sirviendo al Señor en todas las cosas y completando en su propia carne en favor del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que en la tierra alcanzaron, completando en su propia carne lo que falta, las tribulaciones de Cristo, es decir, por lo que padecieron. Su fraterna solicitud ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Entonces habla también de la Iglesia de los peregrinos desde los primeros tiempos. La Iglesia peregrinante tuvo perfecto conocimiento de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, y así conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. Siempre creyó la Iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado un supremo testimonio de fe y de amor, nos están íntimamente unidos. A ellos, junto con la bienaventurada Virgen María y los santos ángeles, profesó peculiar veneración y le imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. A estos luego se unieron también aquellos otros que habían imitado más de cerca la virginidad y la pobreza de Cristo, y en fin otros cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas y cuyos divinos carismas hacían recomendables la piadosa devoción e imitación de los fieles. La historia resumida del proceso en la historia de la Iglesia del culto a los santos, culto a los mártires, culto a la bienaventurada Virgen María, culto a los ángeles, culto a las vírgenes, los que han imitado la pobreza de Cristo y los que han cultivado de cualquier manera eminente virtudes cristianas y han brillado por divinos carismas. Al mirar la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura y al mismo tiempo aprendemos cuál sea, entre las mundanas vicisitudes, el camino seguro, conforme al propio estado y condición de cada uno, que nos conduzca a la perfecta unión con Cristo, o sea, a la santidad. Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y su rostro en la vida de aquellos hombres. La vida de aquellos hombres como nosotros, que con mayor perfección se transforman en la imagen de Cristo. En ellos Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de ese reino, suyo hacia el cual somos atraídos con tan grande nube de testigos que nos cubre y con tan gran testimonio de la verdad del Evangelio. Y no solo veneramos la memoria de los santos del cielo por el ejemplo que nos dan, sino aún más para que la unión de la Iglesia en el Espíritu sea corroborada por el ejercicio de la caridad fraterna. Porque así como la comunión cristiana entre los viadores nos conduce más cerca de Cristo, así el consorcio con los santos nos une con Cristo, de quien dimana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del mismo pueblo de Dios. Conviene pues en sumo grado que amemos a estos amigos y coherederos de Jesucristo, hermanos nuestros y eximios bienhechores. Rindamos a Dios las debidas gracias por ellos, invoquémoslos humildemente y para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a sus oraciones, a ayuda y auxilios. En verdad, todo genuino testimonio de amor ofrecido por nosotros a los bienaventurados, por su misma naturaleza, se dirige y termina en Cristo, que es la corona de todos los santos, y por él a Dios, que es admirable en sus santos, y en ellos es glorificado. Nuestra unión con la Iglesia Celestial se realiza en forma nobilísima, en la Sagrada Liturgia, etc. Esto lo leo por razones, una, pues espiritual, vaya, ver cómo el Concilio dedica todo un capítulo a nuestra fraternidad, nuestra sentirnos beneficiarios de la intercesión de los que están en el cielo, y nos exhorta a invocar a los santos y pedir su intercesión ante Cristo. Esto pues es una manera de vivir absolutamente indispensable para la alegría cristiana y para el sentido de la fe, ¿no? La devoción a los santos y la conciencia de que están unidos a nosotros y nos están haciendo compañía y colaborando tal como el Concilio lo presenta. Esto me parece muy importante, y aunque aquí el Concilio, muy con toda la razón, dice que todo el culto a los santos se dirige a Cristo, no faltaba más, y un culto a los santos que no se dirigiera a Cristo sería supersticioso, ¿verdad? Evidentemente. Pero precisamente el Concilio lo que está haciendo es reiterando la doctrina tradicional de lo que es legítimo y debido dar culto a los santos, y por qué se debe dar culto a los santos, de los santos ángeles, de la Santísima Virgen. Después dedica todo un capítulo al culto a María. Y termina el Concilio, y esta es la otra razón por la que he leído este capítulo también así, más entero, termina el Concilio repitiendo, citándolos, confirmando los decretos, son dogmáticos, no lo tiene que ratificar la definición, sino de nuevo confirma los decretos del Concilio de Nicea II, el Concilio de Florencia, el Concilio de Trento, que son decretos que mandan que se dé culto a los santos y a sus imágenes, anatematizan a los que no dan culto a los santos, defienden el de Florencia. Voy a leerlo, porque eso es muy importante. Y culto por los difuntos en el purgatorio, y habla de la vida eterna y de todo. Cita el Concilio el decreto de Florencia, la nota del 1504. Sí. si los que realmente fueron penitentes murieron en la caridad de Dios antes de que lo haber hecho, de que hubiesen satisfecho dignamente, etc., entonces son purgados en las penas del purgatorio, y para que sean librados de estas penas les aprovechan los sufragios de los fieles y los sacrificios de la misa, las oraciones y las limosnas y los otros actos de piedad que por los fieles, en favor de los otros fieles, según la costumbre establecida en la iglesia, se tributan. Y que las almas aquellas que después de recibido el bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado, o los que después de haber contraído la mancha de pecado en sus cuerpos, o en ya librado de sus cuerpos, como os he dicho ya antes en purgatorio, han sido ya purgadas, son después recibidas en el cielo e intuyen a Dios claramente visto, Dios trino y uno, tal como es. Aquellas almas que murieron actualmente en pecado mortal descienden al infierno. Este es el decreto confirmado que habla de la muerte eterna, de la vida eterna y del purgatorio. Y habla de la, aquí lo cita directamente para ratificar la licitud y la ortodoxia de los sufragios por los difuntos. Este sagrado sínodo recibe con gran piedad tan venerable fe de nuestros antepasados acerca del consorcio vital con nuestros hermanos que están en la gloria celeste o aún están purificándose después de la muerte, y de nuevo confirma los decretos de los concilios Niceno II, Florentino y Tridentino. Entonces viene una exhortación a tratar de apartar siempre cualquier abuso, exceso, defecto que acaso se introdujesen en el culto de los santos. Enseñen pues a los fieles que el auténtico culto de los santos no consiste tanto en multiplicidad de actos exteriores cuanto en intensidad de un amor práctico, por el cual, para mayor bien nuestro y de la iglesia, buscamos en los santos el ejemplo de su vida, la participación de su intimidad y la ayuda de su intercesión. Por otro lado, explican a los fieles que nuestro trato con los bienaventurados, si se considera con la plena luz de la fe, lejos de atenuar el culto latréutico debido a Dios Padre por Cristo y el Espíritu Santo, más bien lo enriquece ampliamente. Porque todos los que somos hijos de Dios y constituimos una familia en Cristo, al unirnos en mutua caridad y en la misma alabanza de la Trinidad, correspondemos a la íntima vocación de la Iglesia y participamos con gusto anticipado de la liturgia de la gloria perfecta del cielo. Porque cuando Cristo aparezca y se verifique la resurrección gloriosa de los muertos, la claridad de Dios iluminará la ciudad celeste y su lumbrera será el Cordero. Entonces toda la Iglesia de los Santos, en la suma beatitud de la caridad, adorará a Dios y al Cordero que fue inmolado, a una voz proclamando: al que está sentado en el trono y en el Cordero, alabanza, honor, gloria e imperio por los siglos de los siglos. Este es el final del texto del Apocalipsis y la invocación al Rey. Y entonces el día próximo veremos el capítulo sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y en relación con ella también veremos la declaración que hizo Pablo VI sobre María, Madre de la Iglesia. Por eso que conocemos, creo que irá bien volverlo a hoy en el presente. Y hoy terminaremos ya, porque tengo otra cosa que hacer.